Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme. Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión. Y darle mi amor. ¡Polaco! Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti. Y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión. Darle mi amor. Y darle mi amor. Y darle mi amor.